22 Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. El Encuentro Regional de Mujeres significa un encuentro en donde nos repensamos, donde reflexionamos vivencias, donde podemos ver al otro, al otre, qué es lo que le sucede. El Encuentro de Mujeres para mí es un antes y un después en nuestros pensamientos, en nuestra forma de relacionarnos con las otras mujeres y con el mundo. Somos nosotres. Somos historias. Somos territorios en lucha. Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. José Cepaz, 2019.